tomo licor, yo tomo cerveza y me gustan las chicas. Mira, cuídame en mi arte, chismecita. Me salgo a caminar, me recorro boliches, me pierdo en las noches. Y vivimos con tan buena, junto a mis amigos. En la noche me la paso divirtiéndome. Yo tomo cerveza y me gustan las chicas. Mira, cuídame en mi arte, chismecita. Me salgo a caminar, recorro boliches, me pierdo en las noches. Y vivimos con tan buena, junto a mis amigos. En la noche me la paso divirtiéndome.